Cae la tarde en mi balcón, la brisa dice tu canción, te pienso en cada flor que nace sin color. Pasan los días sin final, las horas duelen más y más, pero en mi corazón aún vive tu voz. Volverás a mí como el sol tras la lluvia gris, como vuelve el mar a besar la arena sin fin. Volverás a mí aunque el mundo diga que no, porque el amor no se rinde y tú y yo somos dos. Guardo tu foto en un cajón y un beso tuyo en mi canción, y bailo sin bailar, soñando en el portal. Todo lo bello sigue aquí, aunque no estés junto a mí, porque en el alma va tu risa al caminar. Volverás a mí como el sol tras la lluvia gris, como vuelve el mar a besar la sin fin. Volverás a mí aunque el mundo diga que no.